Bienvenido a un nuevo programa de Mensajes de Éxito con los pastores Esther y Alberto Antunes del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y liberar tu potencial. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011-15-4191-3291. El llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote. Activar en nuestra vida los sueños, las ganas de volver a soñar, de volver a vivir, de volver a tener una nueva meta. Y para esto tengo un versículo, Éxodo 17, versículo 11 al 13. Éxodo capítulo 17, versículos 11 al 13. Los que trajeron Biblia lo pueden ir leyendo. Éxodo 17, 11, 12 y 13. Dice, mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Ur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlo firme hasta la puesta de sol. Decía, hasta la puesta de sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. A ver, decir conmigo, esta noche voy a recibir fuerzas para seguir adelante hasta alcanzar las metas. Amén. ¿Qué son las metas? Todos tenemos metas. Todos tenemos algo que deseamos, a ver, algo que anhelamos. Quizás muchos digan, yo ya no tengo metas, yo ya no tengo sueños, yo ya no, fui tan defraudado en la vida que ya ni quiero soñar, que ya ni tengo metas. Pero para que veas que sí tenés metas, yo te voy a hacer una pregunta, a ver. Primera pregunta, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué estás necesitando? Si respondiste una de esas dos preguntas o esas dos preguntas, ya tenés una meta, ya sabés qué querés buscar, ¿sí? Bajar de peso, un nuevo trabajo, una meta espiritual, una nueva casa, un ministerio, un pastorado, todos tenemos una meta. ¿Por qué? Porque fuimos creados por el Creador. Nos dio esa necesidad de alcanzar una meta, esa necesidad de alcanzar algo, ¿sí? A ver, ¿quién tiene una meta acá? A ver, ¿cuál, Laura? Tener tu propio negocio. ¿Quién más? ¿Quién más tiene una meta? ¿Oscar? ¿Cómo? Muy bien, no lo escuché, pero... ¿Un almacén? ¿Pablo, un almacén? Ah, una distribuidora. ¿Quién más tiene meta? ¿Nadie más tiene una meta? Nadia. Cambiar el auto con una camioneta 4x4. Muy bien, ¿alguien más? Ahí. Casa Pia. ¿Quién más? Ahí, ¿cuál es la meta? Tener trabajo todos los días. Muy buena meta. Te doy un consejo, pedí tener plata todos los días también. Si no vas a tener trabajo y la plata no alcanza y decís, ¿por qué tengo tanto trabajo? No, porque pedimos mal. Entonces, un poco de trabajo viene bien, pero también que sea bien pago. Amén. ¿Quién más tiene metas? Tener un ministerio grande, poderoso, con miles de miembros, impartir la palabra de Dios a todo el lugar. Una meta familiar, una meta espiritual, una meta económica, una meta de salud, una meta laboral. Todos tenemos ese deseo de lograr algo porque ese deseo Dios lo puso en nuestra vida. Amén. Cuando pasás por una casa linda con piscina, con un buen parque, con flores, y decís, qué linda casa, cómo me gustaría tener una casa así. Es porque Dios puso ese deseo en vos. Porque Dios quiere que vos tengas lo mejor. Porque Dios quiere que vos vivas como un hijo de rey. Porque cuando lográs algo, querés lograr algo más. Una nueva meta, porque sos hijo de Dios. Cuando sos hijo de Dios, vas a querer siempre ir por más. Lograr espiritualmente, Dios te va a llevar a crecer un poco más. Dios te va a anhelar a buscar más de Él. A tener más intimidad con Él. A conocerlo un poco más. A tener una experiencia con su Espíritu Santo. Dios no te va a dejar con lo que tenés. Dios no te va a dejar con las metas que ya lograste. Dios siempre tiene más para vos. Decirle al que está al lado, Dios tiene más para vos. necesito tener una meta para tener un sentido de vida. Hay gente que se levanta a la mañana y ya queda desocupado, ya no tiene más nada que hacer. Hay gente que se levanta temprano para a la tarde ir a descansar. ¿Conocen gente así? Oscar, ¿me dice yo? Porque no tenemos una meta, porque no estamos enfocados en lograr algo. Decía enfoque. Hoy la pastora decía, necesitamos enfocarnos en algo que queremos lograr. ¿Qué querés lograr? ¿Querés un pastorado? ¿Querés un ministerio? ¿Querés una casa? ¿Estás enfocado? Necesitamos enfocarnos, porque cuando nos enfocamos, ahí ponemos nuestras prioridades. Cuando te enfocás en conseguir un trabajo, ahí te vas a esforzar, vas a estudiar, vas a tirar currículum, te vas a mover, ahí vas a buscar eso en lo que te enfocaste. ¿Amén? Y eso le da un propósito a nuestra vida. Dice que le preguntaron a un equilibrista, ¿cómo haces para cruzar la cuerda floja sin caerte? Y dice que este equilibrista le dijo, dice, es muy simple. Me enfoco en la meta, me enfoco donde termina esa cuerda, me pongo mi mirada ahí. Porque si miro a los costados me caigo, si miro para abajo me caigo. Si enfoco mi mirada en la meta, en el destino, ahí voy a llegar, decir, voy a llegar. ¿Y por qué hay gente que no tiene metas, que no tiene sueños? Primero, porque no tiene un motivo suficientemente fuerte para alcanzar esa meta. Simplemente porque, digamos, no tienen un deseo ardiente por alcanzar esa meta. Si vos tenés un deseo ardiente por alcanzar un pastorado, detener, la lluvia no te va a detener, la incomodidad no te va a detener, los colectivos no te van a detener. Si tenés un deseo ardiente por lograr un trabajo, nada te va a detener, te vas a preparar, vas a buscar. Si tenés un deseo ardiente en ganar gente para Cristo, nada te va a detener, las adversidades no te van a detener, dice David en el Salmo 42, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Eso es tener un deseo ardiente. Es decir, mi alma tiene sed. Cuando tu alma tiene sed de lograr nuevas cosas, vas a buscar y van a ser el deseo ardiente. Es decir, deseo ardiente. Y el otro motivo por el cual no logramos las metas son las frustraciones. Nos ponemos una meta. Quiero conseguir un novio, dirá alguna chica. Y te toca uno más feo que otro que decís más, sí. Ya está, desisto. Frustración, decís frustración. Te propones ganar más. Te propones tener un trabajo y buscás y no conseguís. Buscás y no conseguís. Seguís buscando y no conseguís. Y todo eso te lleva a una frustración. Cada meta no alcanzada, ¿sabes qué? Es digamos que nosotros tenemos un fondo emocional. Tenemos una reserva emocional. Cada meta que no alcanzamos, estamos quitando de nuestra reserva emocional. ¿Sí? Cada meta no alcanzada se quita nuestra reserva emocional. Entonces, ¿qué pasa? Va a llegar un momento en que digas, no logré esto, no logré esto, no logré esto, no logré esto, no sirvo para nada. Se agotó tu fondo emocional y llegaste a la conclusión de que no servís para nada, de que no servís para eso, de que realmente, Señor, no estás apto para lograr nuevas metas y dejas de ponerte metas para tu vida. Nos acercamos por la gracia de Jesucristo. Nos humillamos, Señor, en tu presencia. Déjanos, oh Señor, lavar tus pies, besar tus pies, Señor, conocerte en la intimidad de este lugar, Señor. Por tu amor dejarme llevar, junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar. Amor en oración. hace mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me envuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar, sí, Dios, el crecimiento lo dio Dios. Hay metas que solo lo alcanzamos en equipo, y especialmente poniéndolo Dios en nuestras metas. Dios quiere formar parte de tus metas, de tus sueños, de tus objetivos. Decí, incluir a Dios. Ya vamos a llegar a la prédica, pero quiero que te quede bien en claro que todos necesitamos una meta, que todos necesitamos dirección, y que por sobre todas las cosas, todos necesitamos incluir a Dios en nuestras metas para poder alcanzar ese objetivo. Que todos tenemos una reserva emocional, que con las frustraciones se van agotando, frustraciones, más cosas no alcanzadas, y se van agotando y nos vamos desgastando físicamente, psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente. Cada vez que no alcanzamos unas metas nos vamos desgastando, se va agotando nuestro fondo emocional, y eso nos lleva a la frustración. La frustración nos lleva al enojo. ¿Cuántos conocen gente enojada? Gente que está con la cara agria, con la cara larga, insultando a todo mundo. ¿Por qué? Porque es gente que se frustró, que agotó su reserva emocional. O si no, del enojo, otros pasan a la tristeza. Gente que directamente baja los brazos y dice, ya está, esperemos que la vida pase, que esto termine de una vez, ya no logré nada, ya no conseguí nada, ya no voy a alcanzar más nada, dejemos que pase, que la vida pase. Pero con Dios se puede. Decir al que está al lado, con Dios se puede. Dice que Pablo sembró, Apolo regó y Dios dio el crecimiento. Ese sueño que tenés, esa meta que tenés, es una planta que está creciendo. Es una plantita que está creciendo, que Dios la está haciendo crecer. Y ese sueño que vos tenés, esa meta que Dios puso en tu corazón, ese deseo que Dios te dio, está creciendo. Vos encargate de hacer lo tuyo, tu parte. Sembrar, regar, trabajar porque eso crezca. Y si las cosas no salen como vos esperás, en el momento que vos esperás, tranquilo, es el que está al lado, tranquilo. Dios está trabajando. Esa planta está creciendo. Si vos haces lo posible, Dios va a hacer lo imposible. Pero vos tenés que hacer tu parte. Dios te quiere hacer parte del milagro. Dios no va a hacer el milagro por vos. Dios quiere que vos formes parte del milagro. Decide hacer lo posible. Dice que Jesús llegó a Betania. Le dijeron: Lázaro está muerto. Hace 4 días que está muerto. Jesús sabía. Jesús dejó pasar esos 4 días para asegurarse de que esté bien muerto y recontra muerto. Porque había una tradición que decía que hasta el tercer día podía tener una enfermedad que no le latía el corazón y hasta el tercer día podía vivir. Jesús se aseguró de que ese sea un milagro. Dejó que pasen 4 días. Y cuando llegó a Betania, Marta le dice: Lázaro está muerto. No te pregunté cómo está, dice Jesús. Hace 4 días que está muerto. No te pregunté cuánto tiempo hace. Pero ya tiene olor. No te pregunté cómo huele, dice Jesús. Yo simplemente te digo, corran la piedra. ¿Y por qué le dijo corran la piedra? Si Jesús iba a resucitar un muerto, ¿por qué no podía también correr la piedra? Porque quiere que formes parte del milagro. Porque Dios no va a hacer lo que vos podés hacer. Yo no te dije cuántos días, no te dije cómo huele, no te dije que me des excusa, no te dije si podés o no podés. Yo solamente te dije, vos hacé lo que vos podés. Vos cumplí tu parte del milagro y el gran milagro lo hago yo. Vos cumplí con lo que vos podés y yo hago lo que vos no podés. Vos cumplí con lo posible y yo voy a hacer lo imposible. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? ¿Cuántos? ¿Cuánta gente está haciendo lo posible? Si estás haciendo lo posible, el milagro ya está cerca, iglesia. No cuestiones, no mires las circunstancias, no preguntes, simplemente haz lo que Dios te pidió que hagas, que Él va a hacer lo que vos no podés hacer. Vos seguís buscando ese trabajo, que Dios va a tocar el corazón de un empresario y te va a dar el mejor trabajo en blanco con el mejor sueldo. Vos seguís buscando la casa que necesitás, aunque no tengas un centavo, que Dios va a tocar a alguien que te lo financie. Dios va a tocar a un tío que se va, alguien más viejo, un bisabuelo que se va a morir y te va a dejar la herencia. Alguien que vos ni conocés y te va a dejar la casa, porque esa es la gracia de Dios. Dios te dice, vos movés la piedra y yo resucito al muerto. Vos hacés lo que vos podés y yo traigo el gran milagro. Amén. Decide hacer lo posible. Claro, muchos creen que tenemos un Dios mágico, ¿no es cierto? Se levantan a la mañana y dicen, Dios, lavame los dientes. Sí, un Dios mágico. Y Dios dice, ya te di la pasta dental. Ya te di el cepillo de dientes. Y lo más importante, te di los dientes. Lavátelo vos. Decir, tengo un Dios milagroso. Decir, tengo un Dios milagroso. No es un Dios mágico. ¿Saben cuántos evangélicos hacen falta para cambiar una lamparita? Me contaron, 10. Uno cambia la lamparita y 9 reprenden el espíritu de oscuridad. Está bueno. Decir, para alcanzar las metas, debo romper los límites. Esta historia que leíamos dice que Moisés iba rumbo a la tierra prometida. Moisés tenía una meta nueva. Un objetivo nuevo. Y dice que en el camino se cruzaron con los amalecitas. Un enemigo nuevo. Alguien con quien nunca había peleado. Porque siempre que Dios te da una meta nueva, ¿sabes qué? Van a aparecer enemigos nuevos. Siempre que Dios te da un sueño nuevo, va a aparecer gente que diga, eso no se puede hacer. Siempre que Dios te da un sueño grande, va a venir gente que te va a decir, ¿cómo te vas a comprar un cero kilómetro con lo caro que está el seguro, con los accidentes que hay? Siempre que quieras lograr algo, va a aparecer gente en tu camino para hacértela más difícil. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que rompas tus límites. Esos enemigos aparecen porque Dios lo permite, para que te esfuerces, para que seas valiente y para que saques lo que Dios puso en vos. Muchas veces no logramos nuestros sueños porque no rompemos nuestros límites. Dice que había un perrito atado a una soga de 7 metros y había un gato, pero era malo este gato. Y este gato pasaba a 8 metros de donde estaba el perrito. Y el perrito lo veía al gato y salía corriendo. Y se acercaba 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros, 6, a los 7 metros quedaba ahí. Y el gato pasaba. Al otro día nuevamente pasa el gato y el perrito empieza a correr. Y a los 7 metros casi ahí de agarrarlo, queda trabado nuevamente. Y así pasaron los días, las semanas, los meses. Y el gato todos los días a la misma hora pasaba. Y el gato el perro corría y el gato lo miraba y le decía, oso. Y al otro día nuevamente pasaba el gato, el perro corría y cuando estaba por alcanzarlo, el gato lo miraba y le decía, ¿cómo le decía? Oso. Suena lindo. Y al otro día nuevamente cruza el gato, el perro empieza a correr y el gato lo mira y le dice, era malo ese gato, ¿eh? Y un día la dueña dice, pobre perrito, las ganas que tiene de agarrar a ese gato desgraciado que todos los días se ríe, pasaron meses. Y dice, esta vez le voy a dar una chance al perrito. Y le cortó la soga, sin que el gato se entere. Y el otro día, a la misma hora, pasaba el gato, sonriente, mirando de reojo, moviendo la colita así. Y el perro empieza a correr. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Ya está ahí cerquita de alcanzar los 6 metros, 7 metros. Y se queda parado ahí. Se quedó en los 7 metros. ¿Por qué? Porque hay un límite. Decirle que está al lado, el límite está en tu cabeza. Muchas veces chocamos, llegamos a los 7 metros y chocamos contra un muro, chocamos contra una soga, nos sentimos atados, no alcanzamos nuestra meta. Pero un día el Señor nos hizo libre, nos soltó la soga. Un día el Señor nos dijo, tenés libertad de correr y alcanzar tus metas. Y corrimos y nos quedamos en los 7 metros. Y corrimos y nos quedamos ahí sin darnos cuenta que ya estamos libres. Decirle al que está al lado, estás libre. El Señor Jesús te hizo libre, ya te soltó la soga, ya tenés libertad de correr, de alcanzar tu meta, de alcanzar tu sueño. Estás libre, iglesia, estás libre. El único límite está en tu mente, sí, Señor. Ya no hay límites. Dios nos hizo libres para avanzar por nuestros sueños, para visitar los lugares que nunca visitamos, para conocer gente que nunca conocimos, para buscar un trabajo que nunca buscaste, para soñar lo que nunca soñaste. Van a aparecer enemigos nuevos, pero cada enemigo nuevo que aparece en tu camino, ¿sabes qué? Dios te va a dar un milagro nuevo. Decía, un milagro nuevo. Cada vez que Dios te da una meta nueva, un sueño nuevo, un objetivo nuevo, van a aparecer enemigos nuevos. Va a venir gente a criticarte, gente que ni esperabas te va a venir a criticar. Pero junto al nuevo enemigo, ¿sabes qué? Viene el milagro nuevo, viene lo grande de Dios. Así que iglesia, te motivo a que busques metas nuevas, a que creas que es posible, que creas que es posible ganar todo Marcos Paz para Cristo, a que creas que es posible que tengamos 10 reuniones por semana, a que creas que es posible que esta iglesia nos quede chico, a que creas que es posible que podés prosperar. Ya la soga se cortó, ya solo un metro más tenés que correr para alcanzar tu sueño, ya estás libre, iglesia, para alcanzar todo lo que Dios te prometió, ya estás libre para alcanzar tu sueño, una nueva meta, sí, un nuevo sueño, un aumento de sueldo. La soga ya se soltó, la soga ya se soltó, la soga ya se soltó. Anímate a avanzar, anímate a correr un poco más, un metro más, un metro más. Dios ya te da la victoria, Dios ya te dio la victoria, iglesia. Correr un poco más, caminarás y no te cansarás, correrás, llegarás, levantarás vuelo, volarás las águilas, volarás con gente maravillosa. Dios tiene un milagro grande, listo, preparado para tu vida, sí, Señor. Santo. Ya estás libre. A ver, decí, para alcanzar mis metas no voy a bajar los brazos. Decíle a que está al lado, no bajes los brazos. A ver, quiero dos varones, dos valientes. Dice que Moisés llamó a Josué para pelear. Bien, acá está Josué. ¿Y con quién peleó? Con Amalek. Acá está Amalek, él es el malo. Josué y Amalek. Y dice que iban rumbo a la tierra prometida. Y se vienen todos estos malditos. Mirá, ya la cara lo vende. Y Moisés tiene una idea de oro. Dios le dice, vos subí a la montañita. Tomá la vara. Esa vara con la que abriste el Mar Rojo, tomá la vara. Cuando lo tenés la vara en alto, Josué va a ganar. Cuando bajás la vara, Amalek va a ganar. Yo, para hacerlo más dinámico, vamos a representar esta pelea. Vos pegale, cuando está la vara en alto. A ver, es para que tengan una idea, para que se ubiquen geográficamente en la historia, cómo era esto. A ver, Josué, ataca a Josué, va ganando Josué. Vamos, Josué, que puede. Ay, me cansé. Amalek toma la delantera, Amalek. Va por la medalla dorada, Amalek. ¡Ay, Josué, Josué, Josué! ¡Vamos, Josué! ¡Ahí está, Josué! ¡Muy bien! ¡Josué, toma la delantera! ¡No se rinde, Josué! ¡Ay, ay, me cansé! Amalek empieza a contraatacar. Amalek empieza a pegar. Amalek toma la iniciativa. ¡Ah, pero levantamos la vara nuevamente! ¡Y nuevamente Josué comienza a ganar! ¡Sí, señor! ¡Dale un fuerte aplauso! Un fuerte aplauso a Amalek. Le digo, están para los Juegos Olímpicos, Para los Juegos Olímpicos, muy bueno. Bueno, era algo así la historia. Bueno, es el único Josué que conseguí, bueno. ¿Qué representa la vara en alto? Esa vara con la que abriste el Mar Rojo. Esa vara representa tu última victoria. Quizás estás buscando trabajo y no conseguís y estás frustrado. Pero en algún momento tuviste un trabajo. En algún momento Dios te dio una victoria. Esa es la vara que tenés que levantar. Quizás fracasaste en tu pareja, en tu matrimonio. Pero en algún momento fuiste feliz. Y esa es la vara que tenés que levantar. En algún momento tuviste un triunfo. En algún momento tuviste un buen sueldo. Esa es la vara que tenés que levantar. Tenés que mostrarle al cielo, tenés que mostrarle al mundo que Dios una vez te bendijo. Y si Dios una vez te bendijo, lo puede volver a hacer. Si Dios ya te bendijo en tu pasado, lo va a bendecir. Va a bendecir tu presente y va a bendecir tu futuro. Cuando levantes la vara de tu victoria, Dios te llevará de aumento en aumento, de gloria en gloria. Y la victoria venidera es mejor que la victoria pasada. Levanta la vara de tu último triunfo, de tu última victoria, y Dios va a abrir las puertas. Dios va a abrir las puertas y te va a dar una nueva victoria, iglesia. Sí, Señor. ¿Cuántos levantan espiritualmente esa vara? Porque cuando Moisés levantaba la vara, Josué de abajo miraba. Josué miraba. Hay gente que te está mirando. Hay gente que te quiere ver con la mano levantada. No tenés que bajar los brazos por tus hijos, porque te están mirando. No tenés que bajar los brazos porque tu familia te está mirando. No tenés que bajar los brazos porque hay gente que te está mirando. Porque hay gente que, por más que vos no los ayudes, al verte con los brazos levantados, al verte firme, al verte peleando, al verte luchando, al verte siempre con una nueva meta, van a decir, si este no baja los brazos, yo voy a seguir peleando. Si mi viejo no baja los brazos, yo voy a seguir peleando. Si mi vieja no baja los brazos, yo voy a seguir peleando. Voy a salir de la droga, voy a salir a buscar un trabajo. Si mi viejo no bajan los brazos, yo sigo peleando hasta lograr mi victoria. Tus manos levantadas van a inspirar a muchos a que logren la victoria. Tus manos levantadas van a motivar a otros a que alcancen su victoria en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Él? Sí, Señor. Santo, santo, no bajes los brazos. No bajes los brazos. Ay, tus hijos te están mirando. Hay familia que te está mirando. Hay gente que te está mirando. Quieren verte con los brazos levantados. Quieren verte con los brazos en alto. Quieren verte adorando. Quieren verte cantando. Quieren verte entero, lleno de la gloria de Dios, lleno del poder de Dios en tu vida. Quieren verte llegar a la meta. Santo, sí, Señor. No bajes los brazos. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Porque hay gente que te está mirando. Y aunque no esté en este lugar, te voy a invitar a que levantes tus manos proféticamente. Y quiero orar por aquellos que te están mirando, aunque no estén en este lugar. Por tus seres queridos, vas a levantar tus manos por ellos, por tus hijos, por tu familia. Por eso mantenés las manos levantadas y por ello vas a soltar una oración en el Espíritu, y esa oración le va a dar fuerzas para que sigan peleando, para que sigan luchando, para que sigan buscando. Tus manos levantadas van a dar fuerza a tu familia, van a dar fuerza a tus vecinos. Tus manos levantadas van a dar fuerzas a aquellos que te están mirando. Ahí en el Espíritu, soltá tu mejor oración. Vos sabés por quiénes tenés las manos levantadas. Vos sabés por quién estás luchando. Santo. Escuchar la enfermedad de otros, pero podés levantar los brazos por el otro. No podés restaurar el matrimonio de otro, pero podés levantar los brazos por el otro. No podés darle trabajos a otro, pero podés levantar los brazos por ellos. Que te vean entero, firme, peleando, luchando, como un Moisés, lleno de la gloria de Dios. En la presencia de Dios Santo. Dice que Moisés subió a la montaña, pero llevó a dos personas. No fue solo. Llevó a dos personas. Aarón y Ur. No llevó todo el pueblo. No llegó toda la iglesia. Con dos alcanza. Mira al que está a tu derecha, al que está a tu izquierda. Decile, con vos alcanza. Y esa batalla duró 12 horas. Y el viejito estaba cansado. Y dice que cuando subió, no le dijo a Aarón y a Ur, levántenme las manos que no puedo más. Dice, no. Llegó, subió a la montaña y levantó los brazos. Pero llegó un momento en que el viejito se cansó. Y en ese momento dice que uno tomó su brazo izquierdo, otro su brazo derecho. y le levantaron los brazos. Porque muchas veces la pelea nos supera. ¿Cierto? ¿Cuántos pasamos por situaciones en que las circunstancias nos superan? Pasamos por momentos tan difíciles que decimos, Dios, yo ya no tengo fuerzas para pelear. Dios, esto es demasiado para mí. Esto realmente me supera. Porque muchas veces las peleas duran más que nuestras fuerzas. Por eso Dios puso al que está al lado tuyo. Por eso Dios te trajo a una iglesia donde te levantan los brazos. Por eso estás en una iglesia, en un lugar donde vas a encontrar gente que te levante los brazos. Gente que te diga, la pelea aún no terminó. Gente que te diga, falta un round más. Gente que te diga, no estás vencido, mientras estés vivo no estás vencido. Gente que te diga, vos podés un poco más. Gente que te empuje, gente que te levante los brazos. Gente que te motive, gente que te diga, juntos lo vamos a lograr. Te cansaste, no importa, juntos lo vamos a lograr. Entre los tres vamos a vencer, porque hay una ley, que es la ley del acuerdo. Cuando dos o tres se ponen de acuerdo, todo lo que atares en los cielos será atado en la tierra, todo lo que desatado, esa es la ley del acuerdo. Decirle al que está al lado, me pongo de acuerdo con vos, porque la pelea no termina hasta que la victoria no sea tuya, porque no vas a abandonar la carrera hasta que no alcance las metas. Cuando corres con gente de Dios, cuando caminás junto a gente de Dios, junto a hombres de fe, junto a gente que te levante los brazos, vas a alcanzar la meta sí o sí o sí o sí. Vas a hacer ese metro que falta para alcanzar tu sueño sí o sí o sí. Porque Dios está con vos y Dios te prometió algo, Dios lo va a cumplir. Dios va a poner a tu lado un Aarón, un Ur, alguien que te levante los brazos, alguien que te diga, esta pelea no terminó, alguien que te diga, esa meta la vas a alcanzar sí o sí, porque Dios te dio una promesa. Dios te va a dar las fuerzas, y si no tenés fuerza, va a poner a alguien que te levante, alguien que te empuje, alguien que te lleve, alguien que te arrastre, pero vas a llegar a la meta sí o sí o sí, porque con Cristo todo es posible. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Con Cristo todo es posible, iglesia. La pelea no termina hasta que la victoria no sea tuya. La carrera no termina hasta que no llegues a la meta. Levanta las manos al cielo conmigo. Repite, los olímpicos, Señor, no terminan hasta que la medalla dorada no sea tuya. Aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Mira al que está al lado, decirle un campeón, saluda a otro campeón. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos. al cielo conmigo. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿qué comienzas a sentir? Una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Tus problemas también. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, oh, yo comienzo a sentir. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Gente. Es dar una palabra de apoyo, una palabra de aliento, es demostrarle que hay potencial dentro. Dice que un chico tenía problemas de adicción. Y viste, los chicos con problemas de adicción te afanan todo, te roban todo, no hay padre, no hay madre, no hay amigo, no hay nada. Y este chico le dice a su maestra: necesito que me preste 100 pesos. Mañana se lo devuelvo, se lo prometo. La maestra, muy sabia, le dice: te voy a prestar los 100 pesos, pero no me lo devuelvas mañana. Me lo devolvés cuando te gradúes. Cuando te recibas, ahí me devolvés los 100 pesos. Y dice que este chico se recibió. Y el día que se estaba graduando, va con los 100 pesos y se los devuelve a la maestra y le dice: gracias. Gracias por confiar en mí. Gracias por creer que yo me podía graduar. Gracias por creer que este adicto que estaba perdido, sin futuro, sin vida, gracias por depositar un poco de confianza en mí. Eso me llevó a luchar día tras día hasta lograr mi graduación. Un perrito llega con un diario a la casa, a la puerta de una casa y golpea. Y el dueño toma el diario y le acaricia la cabeza. Al otro día ese perrito vuelve con 8 diarios. Porque eso es lo que necesita la gente. Una caricia. Un poco de confianza, una palabra de fe, que le depositen una ficha, ponele una ficha a tu matrimonio, aún se puede salvar, ponele una ficha a tu pareja, ponele un poquito más de confianza, ponete una ficha en tu vida, aún podés lograr esa meta, aún podés lograr ese sueño. Es decir, cuestión de fe. Aquí te vamos a levantar los brazos, aquí nos vamos a levantar los brazos unos a otros, hasta que alcancemos la victoria, hasta que lograr todos los sueños que Dios nos prometió. Y te quiero dar el último punto. Si Dios te trajo aquí, es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Yo no creo en las casualidades, yo creo en los propósitos. Si Dios trajo esta palabra para tu vida, es porque hay metas nuevas en tu vida. Hay metas que habías abandonado y Dios las va a resucitar. Decir, hacer lo posible, romper los límites, mantener los brazos en alto, levantar los brazos a otro, y por último, luchar hasta alcanzar la victoria. Miren, qué bueno esto. Dice que Moisés tuvo los brazos levantados 12 horas hasta que llegó las 6 de la tarde, hasta que llegó la victoria. Tuvo los brazos levantados hasta que llegó la victoria. Decí conmigo, hasta alcanzar la victoria. Yo te pregunto, iglesia, ¿hasta cuándo vas a luchar? Hay muchos que todavía no van a alcanzar la victoria. ¿Hasta cuándo vas a luchar, iglesia? ¿Hasta cuándo te vas a congregar? ¿Hasta cuándo vas a orar, iglesia? ¿Hasta cuándo vas a pedir por tu sanidad, iglesia? ¿Hasta cuándo vas a orar por tu familia? No, no, no, no te escucho. ¿Hasta cuándo vas a orar por tu familia? ¿Hasta cuándo vas a orar por tu sanidad? ¿Hasta cuándo vas a pelear? ¿Hasta cuándo, iglesia? No te escucho. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vas a pelear hasta alcanzar la victoria, aunque llegue la noche, aunque pase el día, en ese momento vas a alcanzar la victoria y vas a pelear hasta alcanzar la victoria, iglesia. Sí, Señor, santo, santo, santo. ¿Hasta cuándo vas a aplaudir? ¿Hasta cuándo vas a chiflar? ¿Hasta cuándo vas a cantar? ¿Hasta cuándo te vas a alegrar? Sí, Señor, hasta alcanzar la victoria. ¿Hasta cuándo vas a tocar? Hasta alcanzar la victoria. No bajo los brazos. No dejo de pelear. No dejo de buscar. No me voy a cansar. Voy a buscar gente que me ayude. Pero la victoria es mía. La meta es mía. Dios me lo prometió. Dios me dio un sueño. No sé cómo, no sé cuándo. Yo siembro, yo riego y Dios me va a dar el crecimiento hasta alcanzar la victoria. Sí, Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar la victoria. Sí, Señor. ¿Hasta cuándo, iglesia? Santo. Veo metas nuevas. Veo micrófonos nuevos. Inalámbricos, la mejor marca. Veo sueños nuevos en tu vida. Metas nuevas, vas a conocer lugares que nunca conociste. Dios te va a llevar a conocer el país. A muchos de ustedes Dios los va a llevar a conocer el mundo. Vas a conocer gente nueva. Vas a conocer gente como Moisés que te diga, vení, acompáñame a la cima. Acompáñame a la montaña. Vas a conocer gente a quien vos le digas, vení, acompáñame, vamos a escalar esa montaña, que tengo que levantar las manos por alguien, que tengo que levantar una oración por alguien. Dios va a revivir en tu vida los sueños. Dios va a revivir en tu vida las metas. Dios te va a mostrar cosas que jamás pensaste conocer. Dios te va a llevar a volar con las águilas. A conocer gente maravillosa. Dios va a romper tu mundo, tu pequeño mundo del trabajo, a la escuela, a la casa, a la iglesia, de conocer siempre a la misma gente. Dios va a ampliar tu vida. Dios va a ampliar tu mundo. Dios va a ampliar tus metas. Dios te va a llevar a conocer gente nueva. Lo profetizo sobre tu vida. Gente maravillosa. Y juntos, desde Presencia de Dios Marcos Paz, vamos a levantar los brazos y vamos a orar por nuestro pueblo. Vamos a orar por nuestro país. Vamos a orar para conquistar todo lo que Dios nos prometió. Metas nuevas, metas grandes. Familias restauradas. Cosas que ya dabas por perdido. Milagros extraordinarios. Dios va a aumentar tu fe. Dios te va a llevar a creer que esa sanidad es posible. Dios te va a llevar a creerle a Dios y no a los médicos. Dios te va a dar una mentalidad de hijo. te va a mostrar que mereces lo mejor para tu vida. Dios te va a mostrar que mereces ser feliz. Dios te va a mostrar que ya estás libre, que el único límite que tenés está en tu mente, que el único límite que tenés está en tu cabeza. Dios te va a mostrar el potencial que hay dentro tuyo. Vas a ser como ese hombre que iba en su auto 0 kilómetro, un Mercedes-Benz, modelo 2012, en una autopista donde no hay límites de velocidad. Ese hombre iba manejando su flamante auto a 200 kilómetros por hora, muy contento por la velocidad que llevaba. Y de repente pasa otro auto exactamente igual, mismo modelo, mismo motor, a 300 kilómetros por hora. Y este dice, ¿cómo puede ser que me pasó así como estando parado? Y se dio cuenta que lo único que tenía que hacer era pisar un poquito más el acelerador. Que el único límite estaba en su pie. El único límite está en el lugar que camines. El único límite está en tu mente. Dios te dice, estás en la autopista donde no hay límites de velocidad. Dios te dice, sos el mejor auto, sos el más lujoso, sos el más potente, sos el que tiene más fuerza. El único límite está en vos. Ponete nuevas metas, ponete nuevos objetivos, y en cada meta, en cada sueño, en cada objetivo, involucrame a mí. Poneme a mí, haceme partícipe a mí. Y te aseguro que todo lo que te propongas lo vas a lograr. Buscate dos o tres que te acompañen en el camino. Dos o tres que te levanten los brazos. Y te aseguro que no te vas a frustrar más. Te aseguro que no se van a agotar tus reservas emocionales, porque vas a ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder. Vas a ver cómo se restaura tu familia, vas a ver cómo se te abren las puertas de los negocios, vas a ver cómo tu empresa prospera, vas a ver cómo te aceptan todos los presupuestos que pases, vas a ver cómo trabajando 4 horas vas a ganar por 24 horas, vas a ver cómo trabajando un día vas a tener el sueldo de un mes, cómo trabajando un mes vas a tener el sueldo de un año, vas a ver que realmente no hay límites para el Hijo de Dios, para aquel que cree en Dios. Solamente es cuestión de tiempo. Planta, rega, trabaja, y Dios te va a dar el crecimiento, y Dios te va a hacer crecer, crecer y crecer hasta que alcances esa meta. Sí, Señor, ¿cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso a Dios. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Sí, Señor. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Señor, algo grande, Marcos Paz, viene para tu vida. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá. Y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Santo, yo realmente creo que se viene algo grande, algo poderoso, algo maravilloso. Y muy pronto lo vas a ver hecho realidad. Algo grande viene para ti. Has escuchado un mensaje de éxito con los pastores Esther y Alberto Antunes del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 19 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la Ruta 40, Barrio La Recoa, Marcos Paz. También puedes participar en nuestro Facebook Presencia Marcos Paz, enviarnos un mensaje de texto o llamarnos al 011 15 4191 3291. Bendecidos y hasta la próxima edición.